La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 2 de marzo. Es día sábado. Estamos terminando la séptima semana del tiempo ordinario. La liturgia sugiere la misa de Santa María en sábado. Se toman las lecturas propias que ahora en el nuevo misal romano, aprobado para México y otros lugares, otros países de habla hispana, tiene una riquísima variedad de oraciones. La lectura de este día del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, poco más allá de la mitad de su Evangelio. Los temas que va abordando son diferentes. Ayer el divorcio o repudio, pero también el volver al origen del amor, que es el amor de Dios. Hoy va por esta línea, sí, claro, claro, porque lo importante es el reino, construir el reino, dejarnos fascinar, como les gusta decir a los jóvenes, por la construcción del reino de Dios. Y hoy la imagen que Jesús ha escogido para retratar a quienes buscan el reino es la de unos niños, niños que se abalanzan ante Él, que buscan tocarlo. Esa es la actitud. No se refiere pues a la edad fisiológica, se refiere a la edad del alma. Claro, no hay nada en contra de los niños, ¿no? Pero se refiere a la edad de la fe, a la edad del alma, a la edad del espíritu, a la edad del reino, si es que podemos hablar de esa manera. Nuestra incorporación al reino de Dios, nuestro crecer en los valores del reino de Dios. ¿Qué actitud? Pues la actitud que tiene un niño, que es plenamente transparente, curioso, vamos, también, que le lleva a buscar, que le lleva a pedir, que no tiene cola que le pisen, sino que está mirando confiadamente en la vida y a aquel o aquello o a quienes le pueden conducir en la vida. Es el aprendizaje. Háganse como niños, es decir, volvamos a tener esa apertura a Dios, esa transparencia, esa confianza, esa curiosidad. Pocas veces le preguntamos a la fe. A veces, no sé, tenemos miedo, ¿no? O pensamos que no tenemos fe cuando le hacemos preguntas. No, nada de eso. La fe para crecer, dispénsenme lo que les voy a decir y no me lo tomen a mal, para crecer en la fe hay que cuestionar a la fe. Es decir, hay que preguntarle sobre todo aquellos puntos en los que de momento no vemos claro. Porque la fe la vivimos en el cada día de la vida. Y el cada día de la vida hay mañanas, hay tardes y hay noches. Eso es inevitable, ¿no? Por eso necesitamos preguntarle a la fe, y no a cualquier fe, sino a la fe en Jesucristo. Y Él nos ha dicho y nos ha dejado ese referente, el reino de Dios. Y hoy compara precisamente el reino, la búsqueda del reino, con esa actitud de esa infancia espiritual, podemos decir. Y para ello hay que tocar a Cristo. Como dice el texto, le llevó la gente a Jesús unos niños para que los tocara. Tocar a Cristo y dejar que Cristo nos toque a nosotros. Y ojo, ojalá que no vayamos a ser nosotros un estorbo. Dice, los discípulos trataban de impedirlo. No, hoy afirmamos, repetimos, recomenzar todo de Jesucristo. Volver a Jesucristo. Es mucho lo que tenemos que hacer en este camino. A propósito, es un fin de semana muy especial. Ya en algunos lugares está todo lo que da el carnaval. Al menos la gente que va, la gente que se acerca, la gente que escucha, la gente que sigue a través de diferentes medios. ¿Es buena la fiesta? Claro que sí, pero no toda fiesta edifica. Ahí agarremos lo bueno y sepamos discernir qué es aquello que no conviene a los valores del reino. Es día sábado. Haz de este día un gran día.